Bueno, estamos escuchando el noticiero popular en Radio Santana y un denunciante de Facebook declara ante el Parlamento británico que Zuckerberg tiene control unilateral sobre 3 mil millones de personas. En el Reino Unido, la denunciante de Facebook, Frances Haugen, testificó el lunes durante más de 2 horas ante el Parlamento británico, donde presentó más pruebas sobre cómo el gigante de Facebook, de las redes sociales, priorizaba las ganancias mientras que permitía que se difundiera información errónea y contenido violento y de odio en su plataforma de Facebook. El testimonio de Haugen se produjo al tiempo que se espera que el Reino Unido y la Unión Europea promulguen nuevas medidas de protección de estos datos digitales y protección del consumidor. Esto fue lo que dijo Frances Haugen de Facebook. Mark Zuckerberg dijo, tiene control unilateral sobre 3 mil millones de personas. No hay voluntad por parte de la dirección de la empresa para garantizar que estos sistemas se implementen con la seguridad correspondiente. Y creo que hasta que no haya un contrapeso, todo funcionará a favor de los intereses de los accionistas y no del interés público. Haugen entregó miles de páginas de documentos internos de Facebook a los organismos reguladores de Estados Unidos, las cuales ahora forman la base de una serie de informes condenatorios llamados, cito, los papeles de Facebook, que ahora se están publicando en esta semana. Esta nota es de Democracy Now! Con su amplia sonrisa, la bloguera china Guiyan Munchan tiene una imagen amistosa en Weibo, una red social china parecida a Twitter. La joven cuenta con más de 6.4 millones de seguidores devotos a la plataforma, donde publica imágenes y videos de actualidad. Toda esa estética linda de su marca, su página encabezada por la imagen de ensueño de una niña en un bosque, camuflada en ocasiones. Camuflea en ocasiones su tono ácido. La Unión Europea tiene a Estados Unidos amarrada con una correa, decía en una publicación reciente. El alza de los casos de COVID-19 en el estado de Texas es la evidencia de una guerra civil en la que los estadounidenses se están matando unos a otros con armas biológicas, puso en otro blog. Guiyan Munchan es parte de una nueva generación de blogueros conocidos como Sigan Wu, cuya fama en las redes sociales está aumentando a medida que lo hace el nacionalismo en el país. Su nombre proviene de los Wumao, un ejército de trolls a los que se les paga por difundir propaganda del Estado. La diferencia es que los Sigan Wu lo hacen gratis, con sus mordaces mensajes de textos y videos compartidos por decenas de miles de seguidores, critican con frecuencia a los países y medios de comunicación occidentales. Suelen abordar asimismo temas como el feminismo, los derechos humanos, el multiculturalismo y la democracia, considerándolos parte de la influencia occidental que corrompe la sociedad china. También tienen en el punto de mira aquellos que consideran que promueven el separatismo, como los activistas a favor de la democracia de Taiwán y Hong Kong, intelectuales y expertos. Sus blancos han incluido los escritores Fang Feng, cuyo mordaz relato de la primera etapa de la pandemia en Wuhan atrajo la atención internacional a finales del 2019. En una publicación que se hizo viral el año pasado, la bloguera Sigan Wu acusó a la autora de dar una puñalada profunda por la espalda y de crear una de las mayores armas utilizadas por las fuerzas anti-China para difamar el país. Más reciente, el médico experto Zheng Wenhong se convirtió en objetivo de estos blogueros luego de haber sugerido que China debería aprender a vivir con la COVID-19, lo que fue considerado en contradicción al discurso oficial. Inmediatamente, algunos Sigan Wu encontraron una antigua tesis suya y lo acusaron de plagio, una acusación que fue aclarada más tarde por su universidad. La sugerencia de que los niños deberían tomar leche para el desayuno fue tomada como una señal de que estaba rechazando el desayuno tradicional chino. ¿No es esto adorar demasiado a Occidente y adular a los extranjeros?, escribió un bloguero. Y bueno, esta nota sigue y sigue, pero estamos que los blogueros toman temas para influenciar la opinión pública de la comunidad china y no les pagan, pero son bastante nacionalistas. Retomando el tema, dice que se desconoce si los Xiganwu tienen vínculos directos con el Estado, pero algunos han sido invitados a eventos y galardonados con títulos honoríficos por gobiernos provinciales. Pues también pueden ganar un poco de dinero como siendo influencers. Se benefician al tener sus perfiles promovidos en los medios nacionales y al usar este reconocimiento para construir sus marcas personales, según los analistas. Con el incremento del número de seguidores pueden llegar a ganar mucho dinero por la publicidad o el contenido pagado. El experto en periodismo y comunicación Fang Kesheng estima que las cuentas en redes sociales que tienen más de 1 millón de seguidores podrían llegar a embolsar el equivalente a cientos de miles de dólares al año. Y el Estado también se beneficia, según los expertos. Cuando los invita a participar en charlas, les delega la labor de ideología, convirtiéndolos en íconos y modelos exitosos y propagandísticos a seguir. Las plataformas como Weibo y WeChat juegan un papel en la promoción de las publicaciones que fomentan la lealtad al Partido Comunista de China, según Fang. Además, también se benefician comercialmente, aumenta la participación y la actividad de los usuarios, por lo que es, bueno, es una muy buena estrategia para ellos y pues se benefician comercialmente. En el sentido que aumenta la participación y la actividad de los usuarios, por lo que es una muy buena estrategia para ellos. Pero la línea es muy fina y ha habido ocasiones en las que algunos influencers cruzan la línea. Y bueno, pues creo que es algo así como lo que ocurre con las plataformas sociales que tienen influencia en las opiniones públicas y pues a veces están basadas en medias verdades. Así que vamos a continuar viendo esta situación por allá por China de los blogueros nacionalistas. En San Bernardino, el Pro Swap Meet dio la bienvenida a miles por última vez. El popular tianguis terminó su vida de 19 años en la ciudad, cerrando sus puertas el domingo 24 de octubre. Esta nota de Orange County Register dice: Richard Solís siempre compraba un churro después de pagar un par de monedas de 25 centavos para ingresar al Pro Swap Meet en San Bernardino. El artista y cineasta local de 26 años compró un último churro el domingo 24 de octubre. Miles de personas visitaron por última vez el popular tianguis nocturno en Mount Vernon Avenue este fin de semana, aproximadamente un mes después de que la gerencia anunciara que la ubicación sería cerrada desde este mes porque los horarios y las condiciones ya no son los mejores para esta actividad en el lugar. El domingo marcó el último día de casi 20 años de la vida del tianguis en la ciudad. Me sorprendió cuando escuché que cerraría, dijo Solís el lunes 25 de octubre. Va a afectar a todos. Conozco a mucha gente que va allí y a lo largo de los años he conocido a muchos proveedores. Pensar en futuro y que no esté allí será difícil. Una petición en línea para mantener abierto el tianguis tenía casi 6,500 firmas colectadas hacia el último fin de semana. Muchos de los que firmaron compartieron recuerdos de su visita. Esta es mi infancia, escribió Alisa Morales. Ha estado ahí desde que era una niña, agregó Sabrina Guillén. Solís, quien tomó fotos de las festividades el domingo y voló su dron para capturar la escena, frecuentaba el tianguis con sus padres cuando era niño. A lo largo de los años compró zapatos, camisas, suéteres, herramientas y otros artículos a precios bajos. Churros también, por supuesto. Pues hay unas fotos de así por el aire. Dice, lo que distinguía a Pro Swap Meet de otros en la región, dijo Solís, fue el ambiente nocturno. Mientras que el sol golpea a los invitados en otros tianguis durante el día, Swapmeet era más relajado, más fresco. Si bien Solís no compró nada el domingo, dijo que pasó la noche hablando con algunos vendedores y disfrutando el momento, el último momento. El Distrito de Colegios Comunitarios de San Bernardino está en conversaciones con el dueño de la propiedad sobre la posibilidad de comprar el terreno para construir viviendas asequibles para estudiantes y nuevas instalaciones de capacitación laboral, según funcionarios del distrito. La realidad es que muchos de nuestros estudiantes no tienen viviendas estables, dijo Scott W. Thayer, presidente interino de San Bernardino Valley College, durante una reunión de Zoom este mes donde se discutió el futuro del sitio de comercio informal. Y si no tienen un lugar para dormir, hacer la tarea o cocinar, no pueden aprender. Según Solís, espero que esta nueva propiedad tenga un buen resultado en el futuro y sea útil para todos. Espero que no se desperdicie, dijo. Este es el señor que compró sus churros.